Tommy. Mírame, por favor, aquí estoy con mi dolor. Es adiós, un paso atrás, un adiós y no queda más. Bella, bella el amanecer, sola para mí. Bella, belleza de mujer. Ella todo sol en pleno mar. Si la ves alguna vez, dile que yo la sigo amando. Conocí a mi interior.